El sistema actual promueve un modelo de consumo irracional, superfluo, no necesario, pero que el sistema capitalista necesita de este consumismo compulsivo para sobrevivir. Necesita que la gente compre masivamente aquello que el sistema produce para que el sistema siga funcionando. Y a partir de aquí nos crean una serie de necesidades artificiales. Se nos quiere hacer cómplices cuando no culpables de esta crisis económica. Se nos dice que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, cuando es mentira. Nos están explotando por encima de nuestras posibilidades y quien ha vivido por encima de sus posibilidades ha sido la banca, han sido las élites económicas, las élites políticas que nos han conducido a esta crisis y ahora nos quieren hacer pagar las consecuencias de esta crisis al conjunto de la población. Es necesario tener presente que hay alternativas, porque la gran victoria del sistema capitalista es hacernos creer que no hay alternativas, que no podemos hacer nada. La resignación y el escepticismo es la gran victoria del sistema. Más allá de los cambios individuales en nuestro consumo, de participar también en experiencias colectivas como grupos de consumo, huertos urbanos u otras iniciativas, es también fundamental no olvidar la perspectiva política. Con opciones individuales sueltas no cambiaremos el mundo. La opción individual es fundamental porque nos permite tomar conciencia, ser coherentes con nuestras prácticas, pero el cambio de paradigma será fruto de la acción colectiva. Si no luchamos, si no nos movilizamos, si no salimos a la calle, hemos perdido antes de comenzar. Y esto es precisamente lo que quiere el sistema. La resignación y el escepticismo es el gran triunfo del sistema, el que nos quedemos en casa.